hoy me siento contento, latir mi corazón. Es mi bandera, la enseña nacional. Son estas notas, un cántico marcial. Desde niño sabremos venerarla y también por su amor. Hola, me llamo Carla Fabiola de Alba Navarro, mis amigos me dicen Fabi, y soy recién graduada de la carrera de medicina y actualmente no tengo idea de qué hacer con mi vida, pero estoy averiguándolo. ¿Qué vas a hacer? Mis planes son irme a Estados Unidos, me voy un año de niñera con clase a ver si hago mis exámenes para hacer mi residencia en Estados Unidos, psiquiatría. Pues si paso mis exámenes y me gusta, sí me dedicaré a medicina. Mi otra opción de vida es encontrarme un esposo rico que me ponga una cafetería. O sea, son los dos planes. Y yo voy a hacer los postres. Aquí estoy con otro de mis mejores amigos, Manuel, que ya lo han de haber escuchado, y va a comentar sobre mis maravillosas selecciones musicales. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres, piensa, y el hierro siempre al calor es blando. Nace una serpiente siendo tú el que así lo quiso. Por milenios y milenios permaneciste desnudo y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo y sin escudo. Y ahora estás aquí queriendo ser feliz cuando no te importó un pepino tu destino. Perteneciste a estás aquí queriendo ser feliz cuando no te importó un pepino tu destino. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres, piensa, que el hierro siempre acaba. Bueno, mi siguiente canción es otra de mis cantantes favoritas, que, bueno, me gustaban sus canciones viejitas, es Shakira y estos son Pies Descalzos. Y, o sea, me encantó. Creo que fue el primer cassette que tuve cuando estaba chiquita. O sea, de mis primeros recuerdos de gustos musicales era el cassette, escuchando el cassette de Shakira con mi hermana. Así, me encantó todo ese cassette con todas esas canciones, pero Pies Descalzos fue así mi top, mi hit. La primera canción que me aprendí toda la letra y que, o sea, por un pequeño periodo de tiempo me hizo querer ser cantante. Más bien me recuerda como todos los juegos que tenía con mi hermana, así como mi infancia, las obras musicales que hacíamos, o sea, hacíamos nuestros conciertos. Creo que sí, es como del periodo más bonito que tuve de como mi niñez. Es una de mis artistas favoritas, aunque ninguno de mis amigos la comprende. Se llama Taylor Swift y su canción es una de mis favoritas porque es de las más viejas y se llama Our Song. Es como country, de lo más country, pero es una gran, gran canción. Y ya sé que todos la odian, pero yo la amo desde el principio. Taylor Swift se hizo padre desde Blank Space. Bueno, espero que les guste. Antes solo era una campaña. Got a one-hand bail on the steering wheel, the other on my heart. I look around, turn the radio down. He says, baby, it's something wrong. I say nothing, I was just thinking how we don't have a song. And he says, our song is a slam and scream door, sneaking out late, tapping on your window. When we're on the phone and you talk real slow, 'cause it's late and your mama don't know. After everything that day had gone all wrong and been trampled on and lost and thrown away, got to the hallway, well on my way to my loving bed. I almost didn't notice all the roses and the note that said, our song is a slam and scream door, sneaking out late, tapping on your window. When we're on the phone and you talk real slow, 'cause it's late and your mama don't know. Our song is the way you left, the first statement I didn't kiss her and I should have. And when I got home, for I said amen, asking God if he could play it again. Mi otra canción es de un grupo que no es tan famoso, pero es uno de mis grupos favoritos. Se llama The Script y la canción es Hall of Fame. Y me gusta muchísimo ese grupo porque fue uno de los primeros conciertos que fui. Fui con mi exnovio, que es uno de mis mejores amigos. Y la verdad nos la pasamos súper bien. Era una de las cosas que teníamos en común. Entonces me trae muchos recuerdos bonitos de él. Me la pasé muy, muy bien. Y aunque fue un concierto un poco fresa, creo que lo más bonito fue la persona con la que pude compartirlo, así que Lalo, si lo estás escuchando, esta canción está dedicada para ti.

Bueno, mi otra canción es una que ya habían puesto con anterioridad en el programa y es de Lickety Dance Dance Dance. O sea, no sé, obviamente no me mencionaron en la anécdota, pero cuando mi compañero Manuel contó que la puso porque fue a Morelia con la host del programa Alex, bueno, para mí es Alex, o sea, no mencionaron que yo también fui a Morelia, y aunque no fui de las que cantó en el baño, sí estuve presente porque yo era la que le tocaba decir a los huéspedes, tranquilos, o sea, ya van a salir del baño, mientras que ellos cantaban y hacían su orquesta. O sea, fue una parte muy importante, aunque ellos no me reconocieron. Y pues obviamente el viaje fue increíble, me la pasé súper bien con mis amigos. Having trouble telling how I feel, but I can dance, dance, dance. Couldn't possibly tell you how I mean, but I can dance, dance, dance. So when I trip on my feet and look at the beat, the words are written in the sand. When I'm shaking my hips and look for the swing, the words are written in the air. Oh, dance. I was a dancer all alone. Dance, dance, dance. Words can never make up for what you do. Easy conversation, there's no such thing, no, I'm shy, shy, shy. My hips are like us in reality, I'm shy, shy, shy. So when I trip on my feet and look at the ground, the words are written in the dust. And when I'm shaking my hips and look for the swing, the words are written in the air. Oh, dance. I was a dancer all alone. Dance, dance, dance. Words can never make up for what you do. Hey, hey. Dance. I was a dancer all alone. Dance, dance, dance. Words can never make up for what you do. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance, dance, dance. Dance. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance. Debo decir que pedí un... ¡Ay, perdón! ¡Come on, musician! ¡Come on, come on! Bueno, ahora tengo otra canción de otro soundtrack de otra de mis películas favoritas. El autor de la canción es John Parr y la canción se llama San Elmo's Fire y también es de la película llamada San Elmo's Fire. No muchas personas las conocen, pero en los 80 existieron un grupo de actores que les llamaban el Brat Pack, como en contraste con el Rat Pack que era de James Dean y todos esos actores. Estos estaban formados por Rob Lowe, Demi Moore, muchos actores que fueron muy importantes en esa época y fueron las primeras películas de las que me enamoré, las películas de los 80. Las empecé a ver como cuando tenía como 12 años y la verdad no son películas tan buenas, o sea, la trama es muy simple y eso, pero me quedé como enamorada de todo el glamour de Hollywood, de toda la camaradería que había entre los actores, todo eso, o sea, y esta película de San Elmo's Fire es como, yo la vi muy chica, la vi más grande y ya fue cuando la aprecié de verdad, y es como la lucha de unos adultos jóvenes como de encontrarse en el mundo, o sea, la verdad la trama está muy simple, pero la película es muy buena y el soundtrack está increíble. Para cuando quieran hacer ejercicio y montar bicicleta, está súper padre la canción. Y bueno, en esta noche para mí, no sé a qué hora lo estén escuchando ustedes, les mando muchos saludos a todos nuestros amigos de Café Cena. Espero que se la estén pasando muy bonito, que estén disfrutando su día y que les guste mucho mi selección musical. Y para finalizar con mi selección de canciones, les pondré del soundtrack de Mamma Mía, precisamente la canción de Mamma Mía, otra de mis canciones súper favoritas. Esta está dedicada a mi mamá, aunque esté peleada contigo en este momento, mamá, esta canción te la dedico a ti y me encanta y me recuerda muchísimo a ti y al viaje a Grecia que vamos a hacer próximamente. Me preocupa mucho que creo que ahorita todos los mexicanos estén más deprimidos porque la selección tuvo este apabullante derrota, que por todos los problemas que tenemos. Me preocupa mucho lo que pasó en Orlando, Florida, aunque no sé aquí en México, pero me preocupa la extensión que puede tener en nuestro país, porque no puedo creer que en pleno siglo XXI haya esas demostraciones de odio contra un tipo de población. Y tengo muchos amigos gays, la verdad son personas increíbles, que su sexualidad no los define y que pueden ser todo tipo de personas, así como buenas personas, malas personas, personas inteligentes, personas no inteligentes, y me parece muy mal que los encasillen solamente por su preferencia sexual. Así que ánimo a todos. No seremos diferentes, pero sí somos más fun.